11 de la mañana, 23 minutos, aquí volvemos al aire. Ay, volviste re Formento, Jorge. Volví Formento. Hola, Negrita, ¿te gusta que como que te dejamos calentito? Hola. Haceme una locutora. Una locutora. Me encanta que seamos todos cordobeses, me encanta. Bueno, está la Negrita. Negra, diga, ¿cómo te llamas? La profe Negra. Yo quiero contar una intimidad. Tuvimos que subir una foto, una nota de la Negra y era, ¿cómo se llama la Negra? ¿Cómo se llama la Negra? Yo la llamé y le pregunté. ¡Qué misterio! No, no lo diga, no lo digas. No lo diga, no lo diga. ¿Cómo se llama la Negra? Dejémoslo ahí. La profe Negra. La Negra Deporte. ¿Cómo? La Negra. La profe Negra. Me gusta la profe Negra. ¿Te gustó el ambiente? Le prendimos la estufita tempranito. Sí, hermoso. Voy a venir más seguido. Está más lindo que en mi casa. Te esperamos. La invitamos a la Negra porque vamos a hablar ahora en un ratitito nomás del espacio queer. Pero vamos a hacer ahí un puente porque el pasado 28 de junio se celebró el Día del Orgullo. El Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Esto fue el viernes, ¿no? ¿Fue 28? Sí. El viernes pasado. Bien, yo voy a aprovechar a comentarles un poco por qué es el Día del Orgullo, un poco a qué remite eso, y después lo linkeamos con el espacio queer que está funcionando aquí en San Marcos Sierras. En 1969 hubo una represión en un bar de Nueva York. Primero contextualicemos, año 1969, de más está decir, en ese momento la homosexualidad era considerada un trastorno de la personalidad por la Asociación Americana de Psiquiatría, por lo tanto el gobierno norteamericano condenaba la homosexualidad. Para poder también saber en ese momento histórico cómo estaba la cuestión, ¿no? Bueno, el 28 de junio de 1969 hubo una represión en un bar de Nueva York. Que la policía ya venía realizando estas intervenciones, pero fue la primera vez que hubo una acción colectiva de resistencia ante la discriminación y el hostigamiento. Y obviamente este bar era un bar gay, podemos decirle, como se dice ahora. Obviamente gente de la comunidad, personas de la comunidad que asistían a este bar no solamente para encontrar un lugar donde divertirse, sino para encontrar un lugar entre pares en donde sentirse bien. Cómodos. Fue la primera manifestación pública reivindicadora, pero además fue el primer paso hacia la transformación de sujetos de derecho. A ver, hasta ese momento era una vergüenza para la sociedad, para todos o para gran parte de la sociedad, era una vergüenza pertenecer al colectivo, pertenecer al movimiento o ser diferente. Y a partir de ese día empezó a gestarse algo nuevo. En respuesta a este estigma, a esta discriminación, a esta violencia, esa vergüenza empezó a cambiarse por orgullo. O sea, ya no tenemos vergüenza de lo que somos, no queremos seguir escondiéndonos, no queremos seguir siendo maltratados, maltratadas, maltratades. A partir de ahora, seamos orgullosos, orgullosas de lo que somos y vamos a por ello. Por eso se habla de orgullo. Es por ese lado. Porque siempre se pone en discusión, ¿hay orgullosos de qué? ¿Orgullosas de qué? Bueno, tiene que ver con la contrapartida de la vergüenza. No voy a tener vergüenza de ser puto, de ser lesbiana, de ser trans, sino que voy a estar orgulloso, orgullosa, orgullose de esa decisión. Les cuento que esta movida no fue solo una noche, duró unos días la cuestión, y un mes después se realizó una marcha también muy multitudinaria. Y después de todo esto, la policía de Nueva York pidió disculpas. Pero el accionar ya estaba realizado y hay acciones que no pueden volver hacia atrás. Pero sí hay que decirlo que dentro de ese contexto la policía de Nueva York había pedido sus disculpas. A ver, a partir de este momento lo que empieza a pasar es que nos empezamos a preguntar, o la sociedad, o parte de la sociedad, se empieza a preguntar si es normal ser heterosexual. Porque hasta el momento, lo normal era ser heterosexual. Se pone en duda. O sea, ¿por qué es normal ser heterosexual y no es normal ser bisexual, gay? Y se pone en juego esta pregunta, se expande, ¿no? ¿Hay una única sexualidad que es normal? O sea, ¿hay una única manera de vivir la sexualidad y es la heterosexual? ¿O puede haber otra si está todo bien? Se inicia además una política del cuerpo. ¿Qué es esto? A ver, vamos a explicarlo un poquito lo más fácil que pueda. Hasta ese momento, bueno, y actualmente también hay personas que piensan de esta manera, ¿no? Pero allí fue el quiebre. El cuerpo era considerado, o se consideraba, un depósito natural, ¿no? En donde ahí vos depositás en tu cuerpo, venís al mundo, cualidades positivas o defectos. Esas cualidades, esos defectos, se supone que vos los podés a lo largo de tu vida preservar, cambiar o eliminar. ¿Por medio de qué? Por medio de la educación, por medio de la disciplina o por medio de la muerte directamente, ¿no? El cuerpo considerado más allá de ser femenino, masculino, negro, blanco, más allá de la jerarquía, de las jerarquías que tengan que ver con lo racial. No ponerle jerarquías ni a lo racial ni a la cuestión de género. No es porque sos negro, negra, sos inferior al que es blanco, y porque si sos puto o lesbiana sos inferior a el que sea heterosexual. Eso cambió. Ahí hubo un clic. Y el cuerpo pasó a transformarse en una plataforma que es vulnerable y relacional. O sea, que puede ir cambiando a medida que se va relacionando con otros cuerpos. Esto fue importante porque socialmente se empezó a pensar a este cuerpo con la posibilidad de seguir redefiniéndose, de seguir eligiendo, de poder elegir cosas que hasta el momento estaban consideradas malas o prohibidas, y que esos límites de ese cuerpo están en redefinición constantemente. Esta posibilidad de que no existen límites, sino que se van definiendo todo el tiempo. Esto es lo que pasó ese día, las puertas se abrieron hacia este lugar, hacia el cambio, un cambio muy importante. Hay un montón de data histórica que no viene al caso ahora, que es muy interesante para entender este fenómeno, pero creo que está un poco relacionado, ¿no, Negra? Sí, está... la verdad que está buenísimo que en estos tiempos también haya esa libertad, ¿no? De ir mutando, de ir descubriendo, de ir viendo qué le pasa a cada una, cada uno, cada une. Cada une. La invitamos a la Negra hoy porque está funcionando el espacio queer en el polideportivo. Sí. ¿Es una iniciativa? Una iniciativa de, bueno, desde deportes, hablando con Guille, siguiendo algunas políticas integrales que ya vienen surgiendo desde la provincia. Desde el año pasado nos invitan a unos torneos que se llaman Orgullo Juega, la Copa Queer, desde Córdoba, que están como funcionando y están organizando ya desde hace tiempo. Y bueno, y surge este espacio también acá en San Marcos, como para participar también de esos torneos, de esos encuentros. Y bueno, y el año pasado tuve un encuentro ahí en el estadio con una compañera de ahora del equipo, y que cayó ahí en el estadio porque no estaba entrenando nada, y me dijo, sí, me gustaría jugar al básquet. Y yo dije, ah, bueno, hay público, lo hacemos. Entonces este año como pensé en ese espacio como Club Queer, y bueno, muy muy felices, muy está ahí creciendo. La verdad que ahora que está el espacio digo, cómo no se nos ocurrió antes, porque mm-hmm. es también el espacio de juego, de gozo, sí. de disfrute, que es un derecho para todos. Sí, claro. Yo voy a actuar esta, porque no soy yo quien hace, o sea, soy yo quien te va a hacer la pregunta, pero un poco como para darle sentido a la entrevista. ¿Por qué necesitan un espacio aparte? Y justo el deporte es un espacio donde, bueno, el tema del machismo, la heteronorma, la competencia, por ahí como que ensucia un poco el juego, digamos. Esta parte de hacer un espacio como especial de mujeres y diversidades es también como para como cuidar esa parte, ¿no? De estar tranquilas, de estar entrenando en un espacio cuidado, de no violencia, de respeto. Sí. Hay algo... Yo pensaba, ¿no? Antes de venir para la radio, ¿cómo transmitir la importancia de ese espacio y la necesidad de ese espacio sin que se caiga en esto? ¡Ay, pero por qué tienen que hacer un espacio aparte! ¡Ay, pero al final se segregan solas, soles, solos! ¿Qué onda? Claro. No se integran. Cada persona que pertenece al colectivo y que no encaja, digamos, en lo normal... que hasta ahora se venía considerando, pero lo digo así para que se entienda. Claro. Es muy posible que haya tenido una experiencia anterior en algunos lugares, en algunos sectores, en algunos territorios, en donde se haya sentido muy vulnerado, vulnerada, en donde se haya sentido atacado, atacada. Bueno... Hablando no sé así. Si vos tenés experiencias personales, pero digo, para que se entienda, digo, yo durante mi infancia, adolescencia, en algunos lugares, en relación al deporte, la pasé muy mal. Sí. Puto. Putito, puto. Eso. El tema del fútbol. Si no lo pasás por el cuerpo, es muy difícil después de hacerle entender a otra persona que realmente hace mal. Entonces, estos espacios lo que buscan. Es a todas estas personas, claro, reivindicar un poco eso. El deporte, ¿no? El juego, que como esto que dijo el Diego, justo uno que, bueno, no es para nombrar, pero lo de la pelota no se mancha. Yo lo pongo siempre de ejemplo porque realmente el juego no tiene la culpa, el deporte, claro. El fútbol. Pero bueno, muchas de las compañeras charlando en este espacio... cuentan el tema de todos los traumas que tienen por eso, por la obligación, por el bullying, porque también claro. Fueron otras épocas quizás. Eso sí, ni hablar. Ahora eso ni hablar. Hay otra libertad, viste, como otra conciencia, ¿no? Y bueno, y este espacio está precisamente para eso, para que esas personas que quizás se alejaron del deporte, se alejaron de tener una experiencia relacionada con el deporte porque la pasaron muy mal, porque se sintieron incómodos, incómodas, incómodes, ahora tienen la posibilidad de compartir un espacio entre pares. Pero voy a contar algo muy cortito de la experiencia del viernes pasado. No voy a dar poca data, pero para que se entienda. Estábamos compartiendo el espacio, el gimnasio en este caso, y llegaron otras personas que no pertenecían al grupo que iba a ir ese día, ¿no? Y en un momento, una de las personas que estaba coordinando la actividad se dirige al resto con lenguaje inclusivo. Chiques, miren, este ejercicio se puede hacer así. La otra persona que no pertenecía al grupo y que estaba en el mismo espacio haciendo ejercicio, con auriculares puestos, escuchando música, empezó a decir muy bajito, chiques, chiques, chiques, chiques. Entonces digo, para que, más allá de estar el espacio, más allá de... sigue sucediendo. A ver, usted que está del otro lado lo puede escuchar y decir, ¡ay, doy tanto quilombo! Porque sé que... bueno, no. No. Porque ese chiques, chiques, chiques estaba cargado de una ironía y de una maldad. Y estamos muy afilados, muy afiladas quienes pertenecemos al colectivo para percibir y para olfatear esas cosas. ¿No? Entonces, estando el espacio, tratando de cuidar y de cuidarnos, sucede. Todavía. Digo, ¿no? Como para... sí, para que... para tener en cuenta por qué son importantes estos espacios. También, ¿no? Para preguntarnos por qué también buscamos unos espacios como exclusivos y todo esto también, ¿no? Igual la idea siempre es estar dentro del club. El club. Pero que por supuesto nos encantaría estar compartiendo y que eso no suceda. Claro, es la idea, pero claro, pasan estas cosas todavía. Claro. La transformación también del club como un club social, el estadio, la vida que tiene, como un día ir a jugar contra los chicos de vóley, como la idea está. Estamos recién empezando, ya jugamos un torneo que fuimos a Río Ceballos. ¿Querés linkear con las propuestas que tiene el espacio y los días y horarios? Sí, bueno, así los también miércoles, quien esté escuchando puede ir. Sí, sí. Miércoles 13:30 a 15 estamos haciendo la parte del gimnasio. Y los viernes de 18 a 20 hacemos como la parte deportiva, entrenamiento. Y como que el deporte que más se eligió por ahora es básquet, que le estamos metiendo al básquet. También haciendo contactos con equipos de la comunidad de Córdoba para hacer encuentros. La verdad que es muy nutritivo encontrarte con equipos de otros lados y compartir. Fuimos a Río Ceballos hace un mes más o menos y re lindo, música, un ambiente muy, muy hermoso, muy... deportivo y de la comunidad, así que es toda una fiesta. Claro que sí. Así que bueno, participando de todo lo que se puede, tratando de meterle risa y goce a estos momentos críticos, porque la verdad que es justo un momento político donde nosotros estamos ahí muy en la mira y bueno, y reivindicamos que estamos orgullosas, orgullosos y orgullosas de ser quien somos, existimos y queremos jugar. Claro que sí, claro que sí. Pará, el otro, ¿cómo se llama el que es parecido al vóley? El Newcom. Pará, pasate. Este sí, año. Está full. Pasate la info del Newcom porque viene a full. Newcom estamos haciendo lunes y miércoles a las 15 y es para mayores de 40. Es un deporte adaptado. Es parecido al vóley, pero también como que se realizó y se adaptó para que la gente grande pueda jugar, pueda encontrarse, hacer esto de los torneos, los encuentros. Y hay una liga re grande en Villa Jardino, son un montón, capaz que este sábado vienen a jugar. Y bueno, y acá cada vez se está sumando más gente. Así que están todos invitados a cualquier disciplina que haya en el club. Lo mejor para el frío es el movimiento. Y bueno, hay para todos los gustos, así que nadie puede decir que no hay un deporte. Y si no lo inventamos. Sí, claro. ¿A qué querés jugar? Vení que armamos. He parado gente en la calle. ¿Vos qué deporte estás haciendo? Así como que te veo muy quietito. ¿Qué me estás haciendo de actividad? Ah, bueno, viste cómo. Bueno, no sé, Negri, ¿algo más que quieras? No, invitarles a estos espacios y bueno, también que se acerquen al club. Se está armando muy lindo, bueno, la Guille, una genia, apoyando ahí todas las locuras, así que bueno, estamos ahí y nada, en estos momentos de crisis, de bajón, de frío, lo mejor es juntarse y bueno, estar en comunidad. Claro que sí. Gracias, Negri. No, gracias a ustedes. Gracias por visitarnos. y gracias por toda la información.